tipo de jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, exclusivamente en Ágora Sol Radio. Repasamos todas las décadas, todos los estilos del jazz maravilloso de siempre. Eso es lo que hacemos habitualmente, pero en esta, nuestra emisión número 76, os ofreceremos nuestro mix, la mezcla número 30, que va solamente de 1959, una costumbre que instauramos hace algunas emisiones, la de dedicarnos solo a un año. Así, porque sí y por... nada, por la gracieta, que no de gracia nada, en realidad esto es muy serio. La acción de ver toda esta música grabada solo en un año, y en muchos casos, hay que decirlo, en estos tiempos del jazz, en la ciudad de Nueva York. Bueno, hay otros lugares, pero no importa. Eso, lo importante es que toda esta música, todos estos creadores, artistas que vamos a escuchar hoy, coexistieron en el tiempo y en el espacio, casi en el espacio, bueno, sí, estaban aquí en el planeta, haciendo estas músicas en el término de un solo año. Y claro, 1959 es uno de los años fáciles para elegir, porque ya creo que es sabido por todos que esos dos o tres años finales de los 50, 57, 8, 9, 1960 y un poquito más, son unos de los años, se puede decir, dorados del jazz, entre otras cosas porque para esa época coexistían tanto los maestros del pasado, estamos hablando de gente como Duke Ellington o Louis Armstrong, que tenían ya 30 o más años de carrera, con los jóvenes, o no tan jóvenes, pero los innovadores del momento, ¿sí?, de esos años. Vamos a escuchar en este programa un poco de todos ellos. Comenzamos con maestro del pasado, del presente y del futuro, porque no, aunque se murió, Duke Ellington y su orquesta. Su orquesta o un trozo de la orquesta. Esto es un track especial de Duke Ellington de su disco Blues in Orbit, grabaciones de 1959. Son en varias fechas, sí, que se grabó el disco, pero la sesión principal ocurrió en la madrugada de medianoche del 2 al 3 de diciembre de este 1959. Ellington volvía de una gira con su orquesta, y lo que vamos a escuchar ahora tiene el sabor, porque es lo que es realmente, de una sesión con los músicos tardísimo en la noche, prácticamente en la madrugada, para algunos el medio natural de los músicos, especialmente si son de jazz. Duke Ellington entonces con su orquesta, o como dijimos, un trozo de la orquesta, única trompeta y violín ocasionalmente, Ray Nance. Luego tenemos una sección de trombones, incluyendo a Booty Wood y Britt Woodman, famosos Ellington de los 50s y 60s, y la sección de cañas, los saxos y clarinetes también, tremenda, una de las mejores sin ninguna duda, duró muchos años. Johnny Hodges al saxo alto, Paul González al saxo tenor, Jimmy Hamilton, clarinete y saxo tenor, Russell Procope, clarinete y saxo alto, Harry Carney, saxo barítono. Esto es mucho para decirlo así. Jimmy Wood al contrabajo, Jimmy Johnson a la batería. Entonces vamos a escuchar una nueva, la enésima versión del Sea Jam Blues de Duke Ellington, que data de 1940 o 41, pero como dijimos entonces, en esta versión del 2 de diciembre de 1959 en la ciudad de Nueva York. Duke Ellington y todo el jazz de este programa en 1959 en Tiempo de Jazz. Thank you. Ellington en 1959, el 2 de diciembre, para más exactitud, haciendo su composición C-Jam Blues, el blues en do, ¿sí? C-Jam Blues, blues, jam, blues, en do. Sí, eso es el C-Jam Blues de Duke Ellington. Maravilloso, como siempre, porque es una composición muy linda, con la orquesta o grandes partes de la orquesta de la Big Band de Duke Ellington a finales de los 50 aquí en roles de acción. En particular, el Ray Nance con su violín al principio, ¿no? Nada, jazz de 1959, en tiempo de jazz. Decíamos antes, ¿no? Lo increíble por un lado, la calidad de la música, que eso es lo que estamos comprobando, por ejemplo, en este programa. Por otro lado, lo que decíamos sobre la confluencia de artistas del pasado y del presente, de aquel momento, en ese mismo momento, todos creando juntos. Y entonces vamos, después del gran maestro desde los años 20, Duke Ellington, a uno que era más nuevo en la época, Bob Brookmeyer. Era considerablemente joven, aquí no sé si tenía 30, de ninguna manera, debe estar en sus 27, 28 años, Bob Brookmeyer, en estas grabaciones. Vamos a escucharlo en un proyecto de estudio con músicos contratados para tal fin, ¿no? Para grabar disco. Bob Brookmeyer es trombonista, ¿sí? Trombona válvula, ¿sí? Que se ve poco eso, con pistones, ¿sí? Pero gran trombonista, sin ninguna duda, y luego vamos a hablar un poco de con quiénes tocó a lo largo de su carrera. Pero Bob Brookmeyer también, compositor y arreglador importantísimo, tanto para sí mismo como para otros, ¿sí? El Bob Brookmeyer para 1959 ya había tenido colaboraciones estelares con personas como, no sé, Stan Getz o Jimmy Giuffre o Clark Terry. Eso andaba por ahí que iba a ocurrir. Jerry Mulligan. Realmente estamos hablando de gente muy importante, la crema de los instrumentistas y conceptualistas del jazz, y con ellos siempre Bob Brookmeyer. Pero claro, su tarea como solista tal vez no es tan afamada, pero de todos modos existe, y vamos a escuchar un ejemplo de esto. Bob Brookmeyer en el estudio, por supuesto en 1959, que es nuestro año de esta emisión, con un acompañamiento importantísimo en términos de las personas que están involucradas. Frank Rehak, trombón, Bill Barber tuba, estamos hablando de gente de Birth of the Cool, de Miles Davis o la orquesta de Gil Evans, ¿sí? Gente realmente muy capaz. Danny Bank toca flauta, clarinete bajo o saxo barítono según corresponda. Gene Quill toca el saxo alto, George Duvivier toca el contrabajo y Charlie Persip toca la batería. Nuevamente la ciudad de Nueva York, esta vez abril 9, es la fecha en la que Bob Brookmeyer llevó a cabo, y justamente viniendo de Ellington, esto es interesante, llevó a cabo este arreglo de un tema de Ellington, otro tema muy famoso, merecidamente famoso, It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing, no significa nada si no tiene ese swing, ese es el tema. Bob Brookmeyer, arreglador, trombón, piano y qué más. El arte de Bob Brookmeyer, por supuesto, en el 59, en tiempo de jazz. Thank you. Bob Brookmeyer como arreglador de la composición de Duke Ellington, It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing. La fecha, 1959, por supuesto, porque de eso va nuestro especial, es el 9 de abril en la ciudad de Nueva York. Bob Brookmeyer, acompañado por muy capaces sesionistas que lo ayudan a llevar a cabo su visión, si cabe, esta licencia de la música, ¿sí? Entonces, Bob Brookmeyer como arreglador y como trombón y como piano también, todo junto en un track en el 59 aquí en Tiempo de Jazz. Seguimos entonces con este glorioso año de la música y vamos a dos que son históricos también en este momento de la vida y que son Julian Cannonball Adderley y John Coltrane. Sí, los menciono así porque vienen juntos. Este disco es un emprendimiento harto interesante de 1959 y consiste en lo que era por entonces el sexteto de Miles Davis. Estamos hablando de Miles, por supuesto, a la trompeta, con Cannonball, con John Coltrane, con Wynton Kelly, en este caso, Paul Chambers y Jimmy Cobb. Eso era el sexteto de Miles. Vamos a escuchar eso sin Miles, ¿sí? Entonces, en Chicago, esto ya no es Nueva York, Chicago, el 3 de febrero de nuestro año interesante en esta ocasión, estos dos fueron y grabaron una serie de temas que por un lado están bien, ¿sí? El disco es una especie de semi-clásico o un clásico de semi-culto, este Cannonball and Coltrane, se llama así el disco. Pero lo cierto es que más allá de la destreza de todos los implicados, de la acción que está implícita en esta música, sin ninguna duda, cuando todos ellos eran el sexteto con Miles, el sexteto de Miles, por algo era. Y siempre hay a veces, una visión que engloba todo y puede llevar a todos a cotas aún más altas. Luego todos ellos lo lograrían en el 59. Miles era una estrella y Cannonball y Coltrane le estaban haciendo con paso firme, sin ninguna duda, pero todavía estaban haciendo sus respectivas carreras. Entonces, Julian Cannonball Adderley al saxo alto, John Coltrane al tenor, por supuesto, Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. El tema es una composición poco conocida de John Coltrane, The Sleeper, y aquí vamos con este misterioso hard bop de Coltrane y Cannonball en Tiempo de Jazz. Thank you. Chicago, 3 de febrero, el año, por supuesto, 1959, en este especial de 1959 de Tiempo de Jazz. ¿Quiénes? Julian Cannonball Adderley al saxo alto y John Coltrane al saxo tenor, composición de John Coltrane, The Sleeper. El resto del grupo, los que conformaban el sexteto de Miles Davis en aquel momento, Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. Acción por todos lados en el 59 y de todos los tipos. Y Coltrane y Cannonball ya tenían más renombre que antes, que escuchamos a Bob Brookmeyer, pero como dijimos al comienzo cuando presentamos el tema, todavía estaban labrándose un nombre en las aguas del jazz. No así Dickie Wells. Claro, Dickie Wells no tuvo gran trabajo como solista, tiene solo 5 discos en 80 años de vida, pero es que lo suyo no era tanto ser solista destacado, líder de grupo, sino formar parte de máquinas del jazz, máquinas de ritmo, de swing, como fueron las big bands de Count Basie, por ejemplo, otras big bands. Sí, bueno, hay una big band muy importante, aunque no estuvo tanto tiempo ahí como con Count, la big band de Dizzy Gillespie. Esto hay que decirlo, ¿sí? Y también muestra el arco estilístico amplio de Dickie Wells, que puede hacer swing de Kansas City o bebop furioso. Estamos hablando de las grandes grabaciones de Dizzy para RCA, ¿sí? Los lados de bebop orquestal 46-47. Así que Dickie Wells, realmente uno de los versátiles trombonistas de la historia del jazz, pero claro, con un gusto más pronunciado por el jazz al estilo de Count o así, ¿sí? Una especie de swing mainstream que en 1959 todavía estaba vivo, Dickie y el estilo, y vamos a escuchar entonces un poco de eso. El disco es de Dickie Wells, se llama Trombone Four in Hand, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a escuchar a 4 trombones juntos, ¿sí? Dickie Wells, por supuesto, junto con Vic Dickinson, que también tocaba en la orquesta Basie, con Benny Morton y con George Matthews. Esos son los 4 trombones, con otros acompañando: Skip Hall al piano, Everett Barksdale toca la guitarra, Major Holly toca el contrabajo y Herbie Lovell toca la batería. Nuevamente en la ciudad de Nueva York, la fecha es 21 de abril y vamos a escuchar entonces una composición. ¿De quién es esta composición? No tenemos la data en este preciso instante, pero no importa. Ah, sí, aquí está, es de Dickie Wells. Qué bien, todo Dickie Wells lo hacía todo, y con gusto y con alegría, lo veréis. Girl Hunt, lo que sería algo así como cacería de chicas. Girl Hunt de Dickie Wells. Este es el jazz cuando era la música súper alegre en los 30, pero hecho, por supuesto, en 1959 en Tiempo de Jazz. Thank you. Escuchamos a Dickie Wells en el estudio con sus amigos de una música que ya por entonces era una cosa del pasado, pero que en los oídos de muchos oyentes todavía era absolutamente válida y creemos que lo sigue siendo, ¿no? Que es el swing con un toque casi Dixieland. Dickie Wells tocó el trombón acompañado por otros tres trombonistas fantásticos, incluyendo a Big Dickinson, destacables, por supuesto, Everett Birsdale a la guitarra, que estuvo muy bien, contrabajista en realidad originalmente, y el Herbie Lovell a la batería, que también estuvo fantástico. 22 de abril de 1959 en la ciudad de Nueva York, Dickie Wells y el swing en tiempo de jazz y en aquella época, y en Agora Sol Radio. Eso es muy importante, seguid nuestra serie por Agora Sol siempre que podáis. Otro de 1959 que ya para entonces tenía una fama un poco tardía, uno diría, ya era bastante mayor o un poco mayor en el 59, pero Jill Evans, el mismísimo, el gran Jill Evans, era una luminaria y, claro, de la mano de Miles Davis, cuando arregló sus discos Porgy and Bess en el 58 o Miles Ahead en el 57, gracias a Miles, de la mano de Miles y a través de esos discos donde él hizo los arreglos para esas, las respectivas big bands, nada, su nombre y su prestigio se vieron catapultados hacia la cima de los grandes arregladores del jazz, sin ninguna duda. Aprendió muchas lecciones tomadas de los álbumes, de los discos, ¿no? De Duke Ellington, sin ninguna duda, Gil Evans, pero hay una visión muy personal. Algunos dicen que tal vez le falte un poco el blues. Puede ser en alguna instancia, no creo que es más una elección, no es que no pudiera, sino que no quiso o algo por el estilo. Pero en todo caso, la paleta sonora, la paleta tímbrica, textural de la orquesta que lograba, que tenía en sus manos Gil Evans y lograba con los grandes músicos que vamos a escuchar ahora, es inigualable antes y después, incluso. ¿Sí? Gil Evans, uno de los grandes coloristas en, como arreglador, ¿sí?, de jazz. Vamos a escuchar un track del año 59, por supuesto, en el que participan varios músicos fantásticos, pero que los vamos a mencionar después. Solo darle el crédito a Johnny Coles, que va a ser el trompeta principal, y el resto son fantásticos todos, pero nada, luego vamos con eso, ¿sí? Por ahora, solo decir que Gil Evans aquí, además de arreglar, también tocó el piano, que la composición es de John Lewis, el pianista del Modern Jazz Quartet, es Django, dedicada al gran guitarra belga Django Reinhardt, y nada, este es un arreglo de Gil Evans majestuoso, misterioso también y luminoso, ¿por qué no? Gil Evans, entonces su orquesta en el estudio en Nueva York en los comienzos, no tenemos más datos, de 1959, haciendo la composición de John Lewis, Django Jazz Orquestal, en 1959, en tiempo de jazz. Thank you. Jill Evans y su arreglo entre Big Band y Sinfónico de la composición de John Lewis, Django. Django es el tema. Jill Evans es su arreglador, pianista también en esta toma, con la trompeta de Johnny Coles, fue la trompeta líder, pero también Louis Mucci, que es otro de los de acción de los estudios en Nueva York en los años 50. Curtis Fuller con otros al trombón, Bill Barber a la tuba, Steve Lacy al saxo soprano, con Jill Evans, Dick Carter al contrabajo, Dennis Charles a la batería. Estos son algunos, casi todos, los integrantes de este grupo que en 1959, entonces, en la ciudad de Nueva York, hizo este Django, arreglo de Jill Evans. Esto es Jazz en Tiempo de Jazz, solo de 1959. Vamos a escuchar a otro grande de la música y además en una de las grabaciones clásicas, porque algunas de estas cosas que escuchamos, Dickie Wells o Jill Evans, por ejemplo, Jill Evans ahora también es como semiclásico, pero no que los discos sean tantísimamente conocidos, hay que reconocerlo. En cambio, John Coltrane y su Giant Steps, el álbum Giant Steps, es un clásico histórico forever. Y nada, fue creado en 1959 también, por eso decimos que es un gran año del jazz. John Coltrane para el 59 estaba ya embarcado en un nivel, una etapa importante de su carrera, porque tenía su propio contrato para su... Pero no solo para sí, que eso ya podía tenerlo antes en algún otro sello, pero en el sello Atlantic él era el contratado principal, pero también podía tener su grupo. Lo logró al cabo de unas sesiones, ¿sí? Lo que vamos a escuchar aquí es una banda de estudio, ¿sí? Una congregación de músicos para solo para el objeto de la grabación. Pero de todos modos ya tenía la fama, el prestigio que le habían dado, además de lo bien que tocaba, pasos por los grupos de Thelonious Monk en 1957 y principalmente por el grupo de Miles Davis, quinteto y luego sexteto. Estamos hablando de periodo 55-57 y luego nuevamente 58 hasta el 60, ¿sí? Que son los años en los que John Coltrane tocó con Miles, con lo cual su fama llegó también a niveles insospechados para él y para todos, especialmente porque era un saxofonista bastante experimental, eso lo sabemos todos, y con el tiempo cada vez más. Pero bueno, aquí lo tenemos en este 1959 con estos músicos que vamos a mencionar a continuación: Tommy Flanagan al piano, Paul Chambers al contrabajo, está en todos lados Paul Chambers en los 50s, y Art Taylor a la batería. Con ellos tres, John Coltrane y su saxo tenor, hicieron este tema que también es un clásico, un estándar, uno podría decir, es un estándar del hard bop, y es nada más y nada menos que Mr. PC. Es increíble que no hayamos pasado este tema en más de 70 emisiones de este programa, casi es una vergüenza que no hayamos puesto nunca Mr. PC, que es lo que vamos a escuchar a continuación. PC es Paul Chambers, ¿sí? Y a él está dedicado el tema, y es un blues de acción. John Coltrane, saxo tenor, Mr. PC, Jazz de 1959 en Tiempo de Jazz. Oh, de las composiciones emblemáticas de John Coltrane pre-Love Supreme, ¿sí? Esas composiciones como Blue Train y esta Super Blues, todos Mr. PC, en este caso Mr. Paul Chambers, dedicado a él, justamente con Paul Chambers al contrabajo, Art Taylor a la batería y Tommy Flanagan, el gran Tommy Flanagan, al piano. John Coltrane en esta época solo tocaba el saxo tenor y nada, lo hizo fantástico, y la acción arrolladora de John Coltrane y de su hard bop en 1959, por supuesto, porque ese es el año de este especial de tiempo de jazz. Bueno, es un especial, sí, todas las sesiones son especiales. Emisión 76, Mix 30, todo es especial. En nuestro programa vamos a seguir escuchando gente especial. Y, mira, para especial, justamente después de Coltrane, hacer programas así es muy fácil en realidad. Vamos a escuchar a Bill Evans, sí, también más producto 1959. Bill Evans además fue compañero durante 8 meses, los 8 meses que duró Bill Evans en el sexteto de Miles Davis. Ahí estaba Coltrane y allí entonces fueron compañeros, compartieron estudio, compartieron directos y nada, es increíble pensar a veces todos estos grandes todos juntos. Es que muchos de ellos eran amigos o por lo menos conocidos, ¿sí? Bill Evans en 1959, el año del despegue de Bill Evans. ¿Por qué? Porque a pesar de que había comenzado a grabar en el 56, como bajo su nombre, ¿no? Y que ya llevaba tiempo colaborando con otros artistas, con Teddy Charles, entre otros, hay que mencionarlo, especialmente a Teddy Charles en los comienzos de la carrera de Bill Evans. Lo cierto es que su asociación, otra vez vamos a decirlo, su asociación con Miles Davis, ¿no? De la mano de la fama de Miles, Bill Evans consiguió la suya sin ninguna duda, pero también por mérito propio, qué duda cabe, porque nada, Bill Evans es también su propio nombre y es también una leyenda, tanto casi más grande para algunos que Miles. Bueno, creo que no importa, pero Bill Evans es uno de los grandes porque inventó un original que inventó un estilo. Nadie había todavía usado esas armonías tipo Debussy o, ¿no?, de ese tipo de franceses impresionistas en el jazz, y Bill Evans hizo eso con mucho trabajo, hay que decirlo, sí, de intuitivo poco. No es una crítica esto, de hecho podría ser un cumplido, ¿no? De intuitivo poco, mucho trabajo puesto en esto, mucho concepto y pensamiento de Bill Evans para arribar a lo que hoy en día se conoce como su estilo y que llega todavía más que eso, ya forma parte de la corriente principal del mainstream del jazz, la manera de hacer de Bill Evans, que lo que inventó además de su estilo de piano es liberar un poco a sus compañeros de grupo, ¿no? El formato trío, contrabajo, batería, lo habitual era pensar en estos dos instrumentos como acompañantes del piano, y lo que Bill Evans propuso fue una especie de democratización de los músicos y de su quehacer. Entonces están todos, prácticamente todos, en pie de igualdad de expresión, comunicación y demás. Y por supuesto la interacción de este grupo. Nada, vamos directo a esto y a escuchar la música, que es lo que importa. Bill Evans Trio, el primer Bill Evans Trio con Scott LaFaro al contrabajo y Paul Motian a la batería, ¿sí? Se dice Motian y no Motion, ¿sí? Porque Motian, armenio. Paul Motian, entonces, batería, Scott LaFaro al contrabajo, Bill Evans al piano. Esto ocurrió el 28 de diciembre de 1959. El disco fue Portrait in Jazz y lo que vamos a escuchar aquí es una versión de Bill Evans de Autumn Leaves, las Feuilles Mortes, ¿no?, las hojas muertas, el famoso poema de Jacques Prévert, musicalizado por Joseph Cosma, y con una de las nuevas versiones, una interesante versión sin ninguna duda, la de Bill Evans de este Autumn Leaves. Autumn Leaves, Bill Evans Trio, por supuesto, en 1959, en tiempo de jazz. Thank you. Bill Evans Trio, su debut, sí, el debut del Bill Evans Trio en 1959, grabado el, bueno, ya en el final, ¿no? 28 de diciembre, no quedaba nada de 1959, pero ahí fue cuando grabaron en la ciudad de Nueva York. Bill Evans al piano, Scott LaFaro al contrabajo y Paul Motian a la batería. Escuchamos el Autumn Leaves, uno de los temas famosísimos de, en realidad es, sería más chanson, ¿sí? Que más chanson que jazz, pero nada, versiones de múltiples artistas, incluyendo Bill Evans, Miles Davis también lo hizo, Cannonball Adderley, y todos lo convirtieron también en un clásico, un estándar de jazz. Autumn Leaves por el Bill Evans Trio en 1959, que es el tema de nuestro especial que nos ocupa hoy de Tiempo de Jazz, exclusivamente en Agora Sol Radio. Y justo habiendo escuchado Bill Evans, vamos a pasar a más Bill Evans, pero en realidad va a ser Bill Evans sin Bill Evans, porque si yo digo que vamos a escuchar Kind of Blue de Miles Davis, el clásico, clásico de Miles y clásico del jazz, ¿sí? Kind of Blue, si digo que vamos a escuchar eso, enseguida pensamos en Bill Evans, porque el disco es un poco una, habría que decirlo, una cooperación entre Bill y Miles Davis bajo el nombre de Miles, que era quien tenía el grupo, y entonces las cosas son así, pero la impronta de Bill Evans en Kind of Blue es innegable. De todos modos, para la grabación de Kind of Blue, que es del año 1959, por supuesto, estamos hablando en este caso del 2 de marzo de 1959, la primera de las dos sesiones de grabación de Kind of Blue, para este momento Bill Evans había dejado el grupo, ¿sí? Los 8 meses que mencionamos antes de Bill Evans con Miles Davis habían terminado. Bill Evans terminó exhausto, estas son sus propias palabras, exhausto física y psicológicamente. Es que bueno, nada, Bill Evans tenía un montón de cuestiones, bueno, todos tenían cuestiones estos, pero nada, él se lo tomó así. El tema es que dejó la working band, como se dice en inglés, ¿no? La banda que sale a tocar, no un conjunto de músicos en el estudio, sino los que salen a tocar de verdad y están ahí on the road, ¿no? En la ruta. Él había dejó eso definitivamente, pero no la amistad, o bueno, si no amistad, por lo menos el respeto mutuo y la colaboración con Miles Davis. Entonces Miles lo convocó para estas sesiones Kind of Blue, y ahí tocó Bill Evans y demás, pero como dijimos, Bill Evans había dejado la banda, y el pianista entonces ya era Wynton Kelly. Por lo tanto, Miles decidió que Kind of Blue debía tener por lo menos un tema, y solo uno, es el tema que vamos a escuchar, con Wynton, y eso va a salir ahora mismísimo. Miles, por supuesto, a la trompeta, nuevamente Julian Cannonball Adderley, mencionado antes en esta emisión, al saxo alto, John Coltrane al saxo tenor, Wynton, aquí destacado entonces en el disco, al piano, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. Como os dije, son todos amigos y son todos los grandes músicos de la época, todos juntos en los estudios todo el tiempo con todos. Lo que vamos a escuchar es composición de Miles Davis, Freddy Freeloader, y este también es otro track increíble que al cabo de más de 70 emisiones no hayamos puesto en este programa, pero lo solucionamos ya mismo. Freddy Freeloader, composición de Miles Davis, este es el famoso Kind of Blue de Miles Davis con Wynton Kelly al piano en 1959 en Tiempo de Jazz. Thank you. el sexteto de Miles Davis en marzo de 1959, haciendo el Freddy Freeloader, la composición de Miles, con Miles, por supuesto, a la trompeta, John Coltrane al tenor, Julian Cannonball Adderley al alto, sí, son los saxos, Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. Esto es jazz, esto fue modal, hard bop modal de 1959 en tiempo de jazz y en la historia del jazz, porque este es uno de los discos clasiquísimos de todos los tiempos. Vamos a continuar entonces con nuestro paseo por el único año de esta emisión, 1959, para escuchar algo de lo nuevo. Cuando decimos lo nuevo, nos referimos a lo nuevo que estaba viniendo, estaba llegando en aquel momento, y nos referimos en particular a la revolución del free jazz de Ornette Coleman. Ornette Coleman no fue repentino el impacto de su música, ni su aparición, ni los discos que grabó, aunque el espacio de tiempo fue breve, sí, en un par de años, uno podría decir, sí, desde el 58 al 60, Ornette Coleman llegó a la cumbre de la fama, fama sí, pero para algunos era una mala fama. Ornette, muy discutido en aquellos años, porque el free jazz supuso una revolución realmente importante en la música, pero bueno, nada, la historia continúa y no conoce de preferencias, y lo que es y lo que no. Y el free jazz llegó para quedarse, sin ninguna duda, en la fábrica de lo que es la música jazz. En los comienzos, Ornette operaba con su pareja básica musical de los comienzos, que es Don Cherry a la trompeta, o a la trompeta de bolsillo, según tocara, pero el tema de la base rítmica, eso tomó un poco más de tiempo. En todo caso, en Los Ángeles, él tuvo la ayuda de Charlie Hayden al contrabajo, de Billy Higgins a la batería, en estadios más adelantados de su carrera. Pero mientras tanto, se rodeaba de músicos, por supuesto, muy competentes, y que lo hacen súper bien, por supuesto, sin ninguna duda, pero que tal vez no tienen la conexión que luego adquirirían los otros, que por eso justamente pasan a ser las bandas clásicas, ¿no? De Ornette, ¿sí? Don Cherry con Charlie Hayden, Billy Higgins a la batería, o en su lugar Ed Blackwell. Acá vamos a escuchar a los no menos eficientes Red Mitchell al contrabajo y a Shelly Mann a la batería, los dos grandes, prestigiosísimos sesionistas y también músicos, así por mérito propio, no solo para sesión de grabación de jazz en la costa oeste. Los Ángeles, entre el 9 y el 10 de marzo. Ah, no, mira, aquí tenemos una fecha, esto está corregido, esto es correcto, sí, febrero 23, esa es la fecha, febrero 23 de 1959 es la fecha de grabación de esta composición de Ornette Coleman. Turnaround es el nombre del tema, y esto es el comienzo, los comienzos del free jazz con Ornette Coleman en tiempo de jazz. Thank you. Thank you. Turn Around, la composición de Ornette Coleman en 1959 con Don Cherry, por supuesto, a la trompeta, con Red Mitchell al contrabajo y con Shelly Manne a la batería, grabación realizada en Los Ángeles, Ornette Coleman al saxo alto, por supuesto, y nada, esto el comienzo naciente, en realidad ya Free Jazz venía gestándose y haría su explosión final en la famosa grabación Free Jazz de Ornette y el doble cuarteto, pero eso ocurriría el año siguiente, en 1960. Y este es nuestro especial de música jazz grabada en 1959. Aquí, en Tiempo de Jazz, en Agora Sol Radio, solamente 1959 es nuestro año de elección en esta emisión. Y ahora toca uno de los no tan olvidados, pero no tan conocidos, Billy Strayhorn. Dentro del jazz, Billy Strayhorn es un ídolo, un clásico total, pero claro, como arreglador y pianista adicional en la orquesta de Duke Ellington, claro, no es una posición para lograr la fama, que tampoco es lo que él quería. Lo que le importaba a Billy Strayhorn era la música, la composición, los arreglos y ocasionalmente llevar adelante un grupo en estudio, en este caso, por supuesto, con sus amigos, con sus conocidos, con sus composiciones también, las suyas propias. Vamos a escuchar un track del disco de Billy Strayhorn llamado Q for Saxophone, dicho en inglés. Se refiere a el saxofonista principal de esta grabación, que aparece como Q Porter, ¿sí? Entonces, en Q for Saxophone hay varios temas. Vamos a escuchar uno que se llama Q's Blue Now, ¿no? Q está triste ahora, podría traducirse, ¿sí? Más o menos, Q's Blue Now, ese es el track, ¿sí? Y entonces vamos a escuchar a Billy Strayhorn como compositor y como arreglador y como líder del siguiente grupo: Harold Shorty Baker a la trompeta, Quentin Jackson al trombón, Russell Procope al clarinete, el propio Billy Strayhorn al piano, Al Hall al contrabajo y Oliver Jackson a la batería. Excepto Oliver Jackson, todos los demás, incluyendo al propio Strayhorn, en esta época, en este año 1959, eran miembros de la orquesta de Duke Ellington, al igual que Q Porter, porque Q Porter en realidad es un seudónimo y nos referimos verdaderamente a nada más y nada menos que Johnny Hodges. Nuevamente es uno de los favoritos de este programa y también favorito de Strayhorn y de Duke Ellington, por eso era líder de la sección de saxos en la sección Ellington, ¿sí? Alto sax Johnny Hodges, co-compositor en realidad con Billy Strayhorn de este Q's Blue Now. Esto es un blues, ¿sí? Y entonces nada, más 1959 con Billy Strayhorn y Johnny Hodges en Tiempo de Jazz. Thank you. Billy Strayhorn en el estudio en 1959, no podía ser otro año en esta emisión de Tiempo de Jazz dedicada exclusivamente a 1959. Escuchamos el Q's Blue Now, composición de Billy Strayhorn con Johnny Hodges. Billy Strayhorn tocó el piano y también hizo el arreglo. Johnny Hodges, bajo el nombre de Q, es el Q del Q's Blue Now. Q es como Q Porter, aparece en este disco. Johnny Hodges tocó el saxo alto y el resto son otros grandes músicos de la orquesta Ellington al tiempo de esta grabación del 14 de abril de 1959 en la ciudad de Nueva York. Billy Strayhorn con Johnny Hodges, Q's Blue Now, el blues de siempre, sí, el blues forever en el jazz, en Tiempo de Jazz, en este especial, especialísimo, porque no es solo por poner un año, sino que es uno de los años grandes, creo que está quedando demostrado ampliamente a través de estas grabaciones de estos grandes creadores, creadores del pasado, pasado remoto. Bueno, Strayhorn había entrado en la banda Duke Ellington en el 39, ya llevaba 20 años de ser Billy Strayhorn y de hacer tener un papel central en la orquesta de Duke, así que también podría catalogárselo como uno de los maestros del pasado, a diferencia de Bill Evans, que también que estaba comenzando en el año 59 su andadura con el trío, por ejemplo, y en general de su carrera él como pianista. Nada, estamos yendo y viniendo entre nuevos y antiguos del pasado y presentes en 1959 dentro del jazz. Charles Mingus tenía una carrera ya dilatada. Las primeras grabaciones Mingus bajo su nombre creo que son 1947, además de colaboraciones con todos, incluyendo a Charlie Parker, lo que ya es decir un montón, y Miles Davis y otros grandes músicos del naciente hard bop, del bop y el naciente luego hard bop. Pero decir que Charles Mingus era hard bop es un poco corto, no alcanza a describir el vendaval Mingus en lo que es la música, ¿cómo decirlo? Su personalidad torrencial estaba más que demostrada a través de su música, sí, eso hay que decirlo. Bueno, los músicos son como su música casi siempre. Y la música de Charles Mingus es vibrante, terrenal, llena de blues, de gospel y de también, y esto no hay que negarlo, y tal vez un poco de eso se escuche ahora, tendencias bastante experimentales. Vamos a escuchar entonces al Charles Mingus en su disco de 1959, Blues and Roots. Tiene otro disco 59 fantástico que es el Mingus, ¿sí? Ese es el nombre del disco. Discos maravillosos per se, y además porque tienen gran cantidad de temas que luego serían clásicos. Este que vamos a escuchar ahora, tal vez no tanto, pero como tema es uno de los grandes temas. Is Flat, Ace Flat 2, ese es el nombre del tema. Charles Mingus, compositor, contrabajo, por supuesto, acompañado por una super banda. Jackie McLean y John Handy, ambos a los saxos altos, Booker Ervin al saxo tenor, Pepper Adams al saxo barítono, Jimmy Nepper y Willie Dennis a los trombones. Horace Parlan toca el piano en general en este disco, más no en este tema, donde el pianista es Mal Waldron. Y el batería es Danny Richmond, 4 de febrero en la ciudad de Nueva York. Charles Mingus, por supuesto, en 1959, aquí en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Charles Mingus para el sello Atlantic en 1959. Escuchamos Ace Flat, Ace Flat 2 y nada, la música de Mingus casi inclasificable. Bueno, sí, sí, es clasificable. La música de Mingus es música de Mingus, ¿sí? Charles Mingus, compositor, contrabajista, con tremendo personal, incluyendo a Pepper Adams al saxo barítono, muy prominente, Jackie McLean con un solo también al saxo alto, Danny Richmond a la batería, Mal Waldron al piano, y nada, la banda Mingus a full en el 59, gran año de Mingus sin ninguna duda. Alguna vez nos pidió un especial de Charles Mingus. Creo que no lo hicimos, ¿no? No hubo un especial Charles Mingus todavía. Lo vamos a hacer, ¿sí? Lo vamos a hacer, prometido. Esto es Tiempo de Jazz. Esto es Agora Sol Radio. Y esta es nuestra emisión número 76, en cuyo mix número 30 estamos homenajeando, celebrando, mejor dicho, aún, el jazz de 1959. Creadores de todo tipo, incluyendo a Wynton Kelly. Wynton Kelly, pianista, tal vez no tan conocido por el gran público, no es una figura como, no sé, Thelonious Monk o Miles Davis o Louis Armstrong o nada, ni Charles Mingus tampoco, Wynton Kelly, pero es uno de los grandes, además un grande apreciado por los grandes, no sé, Dizzy Gillespie, Gil Evans, Miles Davis, Cannonball Adderley, gente que escuchamos en este programa, todos ellos eran fanáticos de Wynton Kelly. Para algunos críticos era solo un gran, no diría un artesano del blues, pero en realidad Wynton Kelly, gran acompañante para los instrumentos de viento, por ejemplo, de jazz, por eso era tan querido sin ninguna duda por ellos, pero también con una gran sensibilidad blues que, aunque no tiene la sofisticación europea de, por ejemplo, Bill Evans, sí tiene un conocimiento así de lo urbano contemporáneo en términos de jazz, y estamos hablando de los 40 en adelante, o sea, post Charlie Parker, sí. Wynton Kelly, gran jarbopero, gran bluesman, vamos a escucharlo aquí en el cierre, no del programa, sino en el cierre de su disco Kelly Blue, uno de los grandes discos de Wynton, donde hay tracks con grupo grande, eso implica vientos, corneta, saxo, tenor, flauta y demás, pero aquí vamos a escuchar en el cierre del disco un tema en formato trío, que es lo que tal vez mejor, sino lo mejor, lo que muy bien le sienta a Wynton Kelly. Old Clothes es el nombre del tema, ropas viejas, así, literalmente, composición de Wynton Kelly, una nueva vuelta del blues, con Wynton al piano, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. Ya los escuchamos varias veces en este programa, en una de las secciones rítmicas importantes, la sección de ritmo, piano, bajo, batería de Miles Davis, ¿sí?, en el sexteto y en el quinteto y demás de Miles, y luego Wynton con estos dos, con Paul Chambers y Jimmy Cobb, se convertirían, fuera del grupo de Miles, en el Wynton Kelly Trio, ¿sí? Así que podemos decir que esto es el Wynton Kelly Trio, aunque en el disco no lo dice, sí lo es en la realidad. Wynton Kelly liderando al piano su composición Old Clothes, piano trío, jazz piano trío en Tiempo de Jazz. Wynton Kelly al piano en su Old Clothes, son las ropas viejas de Wynton Kelly, su composición 1959, Wynton al piano, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. Un par de años más tarde estos pasarían a llamarse el Wynton Kelly Trio, y esta fue una grabación, por supuesto, 1959, porque este fue nuestro especial 1959 aquí en Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio. Decimos fue porque estamos llegando al final. Vamos con nuestro último tema, Art Pepper, gran saxofonista alto de la costa. Bueno, Art Pepper tocaba saxo alto, pero también el tenor y también el clarinete. De hecho, habría que ver aquí en este track que vamos a escuchar, yo creo que toca el tenor aquí. Nada, estamos a punto de averiguarlo, pero es Art Pepper. Art Pepper Plus 11, Art Pepper más 11, uno de los grandes discos en general del jazz, ¿sí? Art Pepper como solista principal, con arreglos y dirección de Marty Page, uno de los grandes arreglistas del jazz, tanto para solistas así de viento, ¿no?, en proyectos instrumentales, como para cantantes. Este Marty Page también se merece casi un especial o medio programa, por lo menos, ¿sí?, de sus arreglos para otros grandes artistas. Art Pepper, uno de los grandes, como decíamos, del jazz, viene de la costa oeste, aunque tal vez su estilo es un poco más de acción que lo que uno podría esperar de la costa oeste, del jazz de la costa oeste, más tranquilo, muy California, mucho sol, mucha tranquilidad, ¿no? Pero buen jazz, sin ninguna duda. Art Pepper, en uno de los momentos en los que no estuvo en prisión, pudo grabar esta música que corresponde a una grabación, como decíamos, de 1959, por supuesto, del 14 de mayo. Art Pepper, lo vamos a escuchar ahora haciendo el famoso tema de Jimmy Giuffre, Four Brothers. Four Brothers, los cuatro hermanos, ¿sí? Fue el tema de la banda, de la Big Band de Woody Herman durante muchos años, y a los Four Brothers se refiere a la sección de saxos, ¿sí? Y aquí vamos a escuchar entonces esta composición en un arreglo de, como decíamos antes, Marty Page. Art Pepper al, vamos a ver si es el alto o el tenor, todavía está por verse, junto con un grupo impresionante de grandes de la costa oeste, como decíamos, sí, esto está grabado en Los Ángeles, e incluye entre otros a Pete Candoli y Jack Sheldon a las trompetas, a Herb Geller al saxo alto, Matt Flory al barítono, el piano de Russ Freeman, Joe Mondragon al contrabajo y Mel Lewis, importante, a la batería. Estos son algunos de los que acompañan a algunos de los 11 que acompañan a Art Pepper. Art Pepper, arreglos de Marty Page, el tema es Four Brothers, y esto es Jazz de la Costa Oeste en 1959 en Tiempo de Jazz. Thank you. Yo creo que tocó el tenor, sí, Art Pepper, tremendo Art Pepper de acción, más 11, Art Pepper con la banda arreglada y dirigida por Marty Page. El tema fue Four Brothers, se escuchó, ¿no? Four Brothers, y así terminamos entonces nuestro especial 1959. Nadie puede decir si no vamos a hacer otro, tal vez 59 y de algún otro año más y del año que sea en nuestro tiempo de jazz. Os esperamos siempre, chao. Esto fue Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Hasta la próxima.